eventos aislados o un primer evento aislado que pensábamos que era como mucho de esto que estamos platicando, ¿no? Gente que de alguna manera se envalentona, no ven qué contexto está y trata como de intervenir, ¿no? Sin embargo, después de la primer visita, digamos, de alguna manera, como lo mencionamos ya en la denuncia que hicimos, pues se siguió repitiendo, ¿no? Por lo menos en 5 ocasiones más, y fue subiendo de tono, ¿no? O sea, fue subiendo el tono de las amenazas hasta llegar ya a una amenaza, pues, a la comunidad como tal, a la dirección de la comunidad, la cual, pues, ya nosotros vimos, pues, no muy seguro y no muy factible estar callados ante esta situación. Aparte de que en este momento, pues, se da una amenaza ya por parte de un grupo con un nombre y o afirmándose como parte de un grupo específico, que en este caso firman como, pues, supuestamente ellos como colombianos, ¿no? Y a partir también de justo de este contexto que estábamos hablando, ¿no? Que pues los compañeros y compañeras, cuando se plantea acá, nos dicen que estos cuates pues siguen operando en la zona, ¿no? Y en distintos lugares que en teoría son organizados, pues han estado infiltrándose, no han estado generando. Entonces, pues la preocupación va por ese sentido, ¿no? El día de hoy las amenazas son como mucho más contundentes, mucho más concentradas, ¿no? Y nosotros pensamos que el quedarnos callados pues podría generar un clima mucho más adverso al que está ahorita, ¿no? Entonces sí es por eso que se decide ya hacer la denuncia. Insisto, pues fueron alrededor de, por lo menos registradas, 6, ¿no? 6 visitas las que se hicieron, insisto, sumando, subiendo de tono la situación. Y todo inicia justo con un contexto de una familia que vive aquí, ¿no? Y que justamente empieza a ser extorsionada, empieza a ser intimidada, bueno, esto que ya platicábamos, ¿no? Y que no dan aviso precisamente por esta cuestión del miedo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros pensamos que es necesario, pues, hacer las denuncias pertinentes, ¿no? Y las hemos hecho en todos los espacios, ¿no? Incluyendo al mismo gobierno de la Ciudad de México. Le hemos dicho que no estamos de acuerdo con esas prácticas, ¿no? Hace rato David mencionaba, el mismo la misma procuradora, ¿no? De la Ciudad de México, todas estas gentes hace unos días salieron en unas conferencias diciendo que los tienen investigados, justamente este grupo de colombianos, ¿no? A lo Que no mejor es tenemos certeza de que sean, ¿no? que no tenemos certeza, aunque ellos lo firman así, ¿no? O sea, ellos lo mantienen así, Se como se presentaron. presentan, su carta de presentación es esa, pero pues nosotros no, ni nos vamos a poner a investigar, ¿no? Ni vamos a hacer el trabajo que supuestamente a las autoridades le correspondería, ¿no? Hacerlo. Y en estas conferencias, pues lo que ellos dicen es alza el teléfono, ¿no? Denuncia, tenemos detectado que inició con un grupo de 1.500 colombianos que han llegado al país, ¿no? Y bueno, pues todo esto es importante como mencionarlo, ¿no? Y mencionar que el problema no es con una situación de decir los colombianos son malos, ¿no? O sea, entendemos las diferencias, estamos hablando de un grupo organizado que las mismas autoridades han dicho que existe en el país y que no solamente en Iztapalapa, en Tláhuac, sino en otras delegaciones, y para nosotros eso es alarmante, ¿no? Justamente también en este contexto que hablábamos hace rato, pues de que lo vemos como la posibilidad de que el Estado pues los utilice para también querer generar cosas que ya hemos visto en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, ¿no? Y nosotros sí lo vemos ya como una cuestión más difícil, ¿no? Ya no, porque se deja de lado la familia que se extorsionaba y se empiezan a hacer las amenazas hacia la comunidad, ¿no? Y como decía Elia, pues nosotros sabemos que es un problema, como ustedes lo decían, estructural, no tenemos el remedio para eso, pero lo que sí estamos pensando es que esto tiene que ser parte de la defensa de los espacios que nos hemos organizado durante ya muchos años, ¿no? Y que no lo vamos a permitir. Y no sé, Elia, a ver ahí. Vale. Sí, pues es complicado y hemos estado en incertidumbre en la organización y en la comunidad, porque inicialmente venían a buscar a una familia. Lo que decían en la puerta, porque eso también es como muy extraño, vienen regularmente en la madrugada. Y lo que vinieron a decir es que había una familia aquí que les debía 72 mil pesos. y que querían su dinero y tal. Entonces, como no se les... En la comunidad, ustedes saben, hay reglas. Si alguien ajeno a la comunidad viene, a quien viene a visitar tiene que salir a la puerta a recoger, ¿no? Está controlado, digamos, el acceso. Entonces, vienen en la madrugada a decir que vienen a visitar, ¿no? Y dan el número de casa, de manzana y el color de la zona. Entonces, la lógica de los compañeros y compañeras que están haciendo guardia es, pues, cómo viene una visita a las 3 de la mañana, ¿no? Sabes que, pues, no puedes pasar. O háblale a tu familiar, a quien vengas a visitar, y que vengan por ti. Eso es lo que se hace con todo el mundo. Y entonces, cuando les niegan el paso, sacan la pistola y entonces dicen: somos los colombianos y venimos por nuestro dinero que nos debe tal familia. Entonces, pues, con pistola en mano, pues la guardia los deja pasar, ¿no? O sea, ni pedo. Entonces se meten a la casa, tocan la puerta, no salen los compañeros que vivían ahí. Y bueno, como no salen, estos tipos se van y dicen: vamos a regresar y queremos nuestro dinero y tal cosa, ¿no? Entonces, las compañeras se asustan, ¿no? O sea, obviamente te sacan la pistola y, pues, te da miedo. Entonces, bueno, eso fue, hablamos con la familia, ¿no? Les dijimos: oigan, compas, pues, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando? Pues los están viniendo a buscar, que deben una lana. La familia dice: no, nosotros no debemos nada, no sabemos por qué. Y decimos: pues, resuélvanlo, ¿no? Están buscando, saben el número de su casa, bla, bla, bla. Y la familia, pues, se compromete a verlo. Vienen otras veces más, ¿no? Ya encañonaron, ya le pusieron la pistola a dos compañeros, a un compañero y a una compañera. Y la familia de pronto dice: pues, nosotros nos vamos de la comunidad y lo vamos a resolver desde afuera. La última vez que vinieron, o la penúltima vez que vinieron, dejaron dicho a la guardia que iban a traer sobres con instrucciones para la coordinación y para la familia, ¿no? Que iban a traer esos sobres y que ellos eran los colombianos y que si no tenían una respuesta, entonces iban a venir con bombas. Y bueno, 10 minutos estuvieron ahí amenazando a la guardia y dándoles todo el mensaje, ¿no? Entonces, se da esta situación, pero la familia ya no está aquí. Traen los sobres, los avientan por debajo de la puerta, porque hubo una asamblea y la comunidad acordó que nosotros no íbamos a recibir nada, ¿no? Y que no teníamos por qué seguir instrucciones de nadie, porque ni conocemos a estos tipos, ni les debemos nada, ni tenemos un problema con ellos, ni, y entonces tampoco tenemos por qué recibir, ¿no?, correspondencia de quien no conocemos. Entonces, en la asamblea se toma el acuerdo de no leer las cartas que traen, y el aviso fue que una vez que entregaran esos sobres, teníamos 72 horas para dar una respuesta, que ahí van a venir instrucciones. Eso nos dijo la guardia, las compañeras que estaban en la guardia, que ahí van a venir instrucciones y que teníamos 72 horas para cumplirlas. Los sobres se destruyeron, la asamblea dijo: no, no se abren, y no sabemos qué decían. Y desde ahí entonces decidimos hacer esta denuncia, porque dieron 72 horas para que se cumpliera con estas amenazas. Desafortunadamente, no tenemos la certeza de que sean quienes dicen, ¿no? Porque ellos han venido a la puerta a decir que son los colombianos, que hay una serie de rumores, que lavan dinero, que no, una serie de cosas. El hecho es que vienen y dicen que ellos ya tienen ubicada a la familia en donde está. Incluso le dijeron una dirección a los compañeros de la guardia, que luego ya se les olvidó, ¿no?, de los nervios. Uh-huh. Pero supuestamente tienen ubicada a la familia, aunque ya cuando hablan de los sobres, pues se dicen directamente a la dirección de la organización, ¿no? O sea, los sobres son para la coordinación y otro para que se le entregara a la familia. Y ahí quedamos a la expectativa. No tenemos la certeza de que realmente sean los colombianos, como dicen ellos que son. Tampoco tenemos la certeza de que sean cualquier güey que se alocó y quiso venir. Nos parece extraño porque, les decíamos hace un rato, nuestra comunidad ha sufrido amenazas. Han venido güeyes con pistola porque la novia, porque no se les deja pasar, porque están borrachos, porque tal cosa, y los hemos repelido, ¿no? Y nos parece muy extraño que este grupo esté viniendo y esté amedrentando. No sabemos si no saben qué comunidad es, ¿no? O que simplemente no les importe, ¿no? Y entonces estén haciendo. Entonces, fue, les decía, después de esa última visita que hacen, donde dejan el plazo de 72 horas, la asamblea determina que lo hagamos público, ¿no? Que denunciemos públicamente. Acordamos avisar a todas las organizaciones con las que tenemos relación, también dar aviso a las autoridades, que hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta alguna, y estamos acá a la expectativa, ¿no? Cuidando la comunidad. Ese fue el acuerdo, es tenemos que cuidar y no nos van a agarrar descuidados, ¿no? Entonces, no sabemos si vayan a regresar, no sabemos quiénes son, ¿no? Si son quienes dicen, si hay alguien detrás. Nos parece extraño que, a pesar de que se pidió uno de los días más difíciles, fue un domingo, me parece, sí, David, fue domingo, que hicieron esta amenaza de que ya estaban afuera, que iban a empezar a disparar. Se empieza a hablar al 911 y la respuesta del 911, se les dice: hay tipos encapuchados en la puerta, armados, que van, dicen que son colombianos, que van a empezar a disparar. Y la respuesta del 911 es: no hay patrullas disponibles. En cuanto haya, van a llegar. No sabemos a qué hora. Pues, no mames, ¿no? Esa es la respuesta del 911. Y cuando llegan, llegan prepotentes. Sí, ¿no? Y en una ocasión que le tocó ahí al Alestar, por otro problema que hubo, le digo: oye, pues llévate, mira, que no sé qué. No, yo no puedo arriesgar a mi gente, ¿no? O sea, no hay, nos llama la atención esa parte, ¿no? O sea, una denuncia al 911 donde digas: hay gente encapuchada, armada, que dicen ser colombianos, amenazando una comunidad, y que la respuesta sea: no hay patrullas disponibles, cuando haya van a llegar, usted esté pendiente, ¿no? Además de todo este interrogatorio que te piden, el código postal, si sabes cómo se llaman, si puedes dar una descripción entre qué calle y qué calle. Puta, y no fue una llamada, ¿eh? O sea, varios compañeros de la comunidad empezaron a llamar al 911, y algunos incluso les decían: no, es que la dirección no aparece en el mapa, no, es que esa calle que usted dice no hace esquina con la, o sea, esta situación. Y más, pues, se ahuyenta a partir de la movilización que empieza a haber en la comunidad, ¿no? Que empiezan a salir todos los compañeros y compañeras, y se da. Entonces, pues, está horrible porque estamos a la expectativa, ¿no? Y con esta amenaza que decimos: puede ser que sea, puede ser que no sea, pero así como están los tiempos, así como se está viviendo la violencia, pues no. Y sobre todo esta respuesta de la autoridad, ¿no? Que es nula. Pues sí, y a lo mejor otra de las razones por las que se decide la asamblea hacer la denuncia, pues es porque sabemos cómo se las gastan, ¿no? O sea, al rato se cumple la amenaza o no, o sea, que eso finalmente es algo que no sabemos, pero al rato los implicados, pues, es la comunidad, ¿no? O sea, entonces, por eso nosotros es que queremos dejar bien claro, y lo hemos hecho en todos los espacios posibles, pues el de responsabilizar, ¿no? En este caso, al gobierno de la Ciudad de México, de cualquier cosa que pase acá, ¿no? Y que, pues, la comunidad no es la que está buscando los problemas, ¿no? Y hay algo que está muy cabrón, porque vinieron inicialmente por esa familia ya no vive aquí, pero trabajan aquí cerca, y los que viven en esta comunidad los ven diario. O sea, ellos andan todos los días aquí afuera, pero ya no es contra ellos. O sea, es como que ya no está el pretexto, pero la amenaza ya va directa contra la coordinación y la comunidad. A lo mejor lo que yo diría es que también es que es un deber de la organización, ¿no? Durante 30 años la organización su forma y su toma de decisiones, su máxima instancia para la toma de decisiones es la asamblea. Y entonces todo tiene que pasar por la asamblea. Entonces, si alguna comisión decide, hubiera decidido confrontar o hacer alguna otra cosa sin conocimiento de la asamblea, pues finalmente estaríamos yendo en contra de nuestros propios acuerdos. Entonces, también creemos que es una necesidad que las asambleas, en este caso la de la comunidad, esté enterada de todo lo que sucede, porque al final eso nos pondría en riesgo a todos. Y justo en el sentido que dice Alejandro, la implicación que tiene no solo es toda esta responsabilidad que implicaría, sino más bien es porque nuestros compañeros están dispuestos o valoran el esfuerzo que se tiene invertido aquí, los años de trabajo y justo esta posibilidad de la construcción de una vida digna. Y entonces tampoco puede estar recibiendo amenazas permanentemente. Algo que decía la asamblea es eso, no es vivir bien, ¿no? O sea, no es estar en un espacio seguro, porque al final estamos con la incertidumbre y entonces lo que se decide o lo que se decida, pues es una decisión colectiva. Y entonces también tenemos una responsabilidad ética y moral de decir, compañeros, esto es lo que está sucediendo. Y justo porque hay una regla en la comunidad que es quien pone en riesgo a la comunidad, pues tiene que ir a la asamblea a dar y decir por qué, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué meten a la comunidad en ese riesgo cuando la comunidad no tiene ni ninguna necesidad de tener esa situación, ¿no? Esto que dice Elia cambió el panorama, por supuesto, ¿no? Al irse la familia cambia el panorama y nos prende mucho más los focos de alerta porque finalmente, si ya no está la familia aquí, siguieron llegando estos tipos, ¿no? Y al fin, a partir de ello, la Y salieron asamblea porque ya no tiene que estaban tomar, aquí. y a partir de ello, la comunidad tiene que tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo lo vamos a combatir o a Enfrentar. enfrentar? Y esa no es una decisión de unos cuantos, ¿no? Esa es una decisión de la comunidad y justo la comunidad tiene que generar los métodos, los planes, las cosas que tenga que hacer para afrontar la situación y mantener lo que tenemos, que es un proyecto de vida, una comunidad segura y un espacio pues donde queremos vivir para el resto de nuestros días pues sin ningún tipo de amenaza, ¿no? Sí, además de que, bueno, pues se hacen las. O sea, hemos vivido durante un mes con esta situación específicamente, y obviamente, pues el escuchar las declaraciones del Estado, de la ciudad, de los gobernantes y eso, pues a nosotros simplemente nos da desconfianza, ¿no? Porque, pues así lo han venido haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Te hablan de muchos apoyos para la cuestión del COVID y todo eso, y la realidad es que 500 pesos, ¿no? la pobreza se sigue viendo, ¿no? En todos lados, ¿no? Entonces el engaño está pues aumentando en todos los sentidos y pues nosotros no lo podemos ver más que el preparar el camino para eso, ¿no? O sea, pues sí, digo que estoy atacando a estos grupos, ¿no? Pero por abajo los estoy apoyando y dándole escoba para seguir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, pues no lo podemos ver de otra forma, ¿no? O sea, es esta desconfianza que existe y que nos hace hacer las denuncias públicamente para que lo que suceda, pues se ha visto, ¿no? De una manera distinta, por lo menos más crítica, ¿no?